6:48 de esta tarde. Por aquí nos estaban esperando que terminásemos de hablar con Alex Carpallo, Ramón García Antiveros. Mon, ¿qué tal, Ramón? Mon. Hola, buenas tardes, muy bien. Y Pablo Calvo, que estaba también por ahí. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿No sois muy futboleros ninguno de los dos? ¿O? ¿De jugar o de verlo? De las dos cosas, de ninguna. Yo de ninguna, soy baloncestero de pro. Nada, ni sí. Por... Bueno, pero por curiosidad, echar un vistazo y mirar la tele y dice, oye, pues mira, ¿verdad? Si está el Villanovense ahí jugando contra el Barcelona. Hombre, eso hay que verlo. Que sea por curiosidad, algo que uno va a recordar. Pero nosotros vamos al tema del cómic, que esto sí lo controláis más que las alineaciones del Villanovense y del Barcelona, porque esta semana, ¿a quién le toca? Le toca a Mon recomendar a Pablo. Eso es, sí. ¿Y qué le has recomendado, Mon? Pues le he recomendado... En realidad le he recomendado una colección completa de cómics, una serie que se llama Powers. Lo que pasa es que, como vamos con el tiempo un poquito, no tenemos tanto tiempo, solamente hemos dado la primera serie limitada de esta serie. La primer tramo se llama ¿Quién mató a Retro Girl? Es una serie limitada, son 8 números ¿Y ya te la has leído, Pablo? Sí, claro, sí, me lo leí. Pues mira, la verdad que al poco de recomendármelo, me lo busqué por ahí, lo encontré, lo estuve leyendo y me gustó mucho. Hombre, la verdad que también le agradecí a Mon el hecho de que me recomendara un volumen concreto, ¿no? Porque como ya en otras ocasiones me han dado, o me ha recomendado a lo mejor la lectura de 60 números o 200 o 2000 y pico páginas, ¿no? Pues en esta ocasión me dijo, oye, pues mira, de toda la serie que tiene completa, porque la verdad que luego los autores han ido sacando muchos diferentes volúmenes o diferentes historias, digamos una serie limitada, que ahora actualmente creo que es serie regular, ¿no? Que va publicando cada cierto tiempo novedades y demás, y era el primer volumen de la obra, y la verdad que sí, que me ha gustado mucho, es muy muy interesante y la leí nada, en prácticamente menos de 4 o 5 días, muy muy atractiva, muy muy dinámica, una cosa que se lee además muy muy bien y bueno, ahora la iremos comentando, claro. A ver, pues que nada, lo primero vamos a situar qué es esto de Retrovir, qué es exactamente. Retrovir es una de las heroínas más importantes del universo en el que transcurre este cómic. La verdad que es un personaje que tiene una importancia como objeto más que como personaje, porque la primera vez que aparece ya aparece como cadáver. Es decir, esta serie, la serie de Powers, es una serie que habla de dos detectives que trabajan en un mundo, digamos, en una ciudad de Nueva York, pero en un universo en el que existen los superhéroes, ¿no? Que en este caso se llaman poderes, se llaman Powers, que es de donde viene el nombre de la serie. O sea, es como ¿Quién mató a Laura Palmer? Pero en un futuro con superhéroes. No es realmente en futuro, es en la situación actual, pero en el que existen los superhéroes, ¿no? Entonces, ¿quién mató a Laura Palmer cuando Laura Palmer tenía superpoderes? Vale. De acuerdo. Entonces, ¿y qué tipo de dibujo nos encontramos por ahí? Es muy con líneas muy rectas y cuando imagino así un poco el mundo de superhéroes, siempre imagino líneas rectas y barbillas anchas. Bueno, sí que te comento yo, aunque yo sé que Pablo también quiere comentar este tema, sí voy a decir que el personaje principal, el protagonista, el detective Walker, él tiene la figura típica del superhéroe típico americano, es decir, la barbilla cuadrada y ancha, los hombros anchísimos y las... Anchos y rectos, claro, ¿no? Sí. Realmente sí que predomina mucho en este tipo, en este cómic en concreto, unas figuras un poquito más angulosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Yo sí que vi bastante influencia de lo que se llama la Merimanga, que es el manga hecho por americanos, y yo sí que no tengo ciertas influencias de esos rostros más, mucho más angulosos, con los rasgos de la cara muy esquemáticos. No sé qué tendrá que decir Pablo, que es el que me controla. Sí, pues sí, lo que estuvimos hablando también ayer, que estuvimos comentando un poquito el cómic Mon y yo y tal, a mí sí me llamó la atención del dibujo, especialmente eso, ¿no? Que siendo cómic de superhéroe, realmente no es en puridad un cómic de superhéroes. Es un cómic de género negro, digamos, donde se produce una investigación policíaca en relación con, en este caso, el asesinato. Pero claro, el asesinato de una persona que es una superheroína del momento, un power de esto, un poder. Y es curioso cómo se realiza la narración, porque efectivamente rompe un poco los cánones tradicionales de la estética del cómic de superhéroes. Efectivamente los personajes son así también grandes, ampulosos, etcétera. Pero sí, la línea es más como tirando más a ángulo. Digamos que tiene un estilo propio este autor, el dibujante, que se llama Michael Avon Oeming, y que genera, digamos, un sentido del ritmo a través del propio guión y de la propia narración, con a veces viñetas que se parecen mucho las unas a las otras, cuando no se trata de tratamiento gráfico directamente de una sobre la otra, para con ello conseguir como narrar de alguna manera el paso del tiempo o el cambio de las sensaciones de los personajes, etcétera, etcétera. La estética que utiliza el dibujo me resultó muy atractivo por eso, porque rompe un poco con lo tradicional, aunque, digamos, y utiliza algún recurso novedoso en ese sentido, ¿no? A veces fondos muy negros con unas cuantas viñetas salpicadas, en otras ocasiones la página completa, repleta de viñetas con una cantidad de diálogos tremendo, como buscando esa narración muy viva, muy muy dinámica y que el lector esté muy muy metido en ella. Sí, realmente hace algunas cosas con el ritmo que son muy novedosas y que son súper interesantes. Hay algunas páginas que, por ejemplo, está transcurriendo en, digamos, en la parte más grande de la página, está transcurriendo una historia y por debajo puedes ver otra narración que está ocurriendo al mismo tiempo de cosas que están saliendo en la televisión, pero que llevan un ritmo distinto. Vamos, yo creo que el dibujo, sobre todo en lo que lleva eso de la narrativa, es muy, muy, muy interesante. Este Power ganó el premio Eisner a la mejor serie en el año 2001. O sea, no estamos hablando, que quizás habrá mucha gente que no lo conoce, pero tiene, bueno, pues si está premiado de esta forma en el año 2001, o sea, está bien considerado entre... Sí, de hecho fue con esta serie, pues es decir, con este volumen, este primero, el de ¿Quién mató a Retro Bell?, que ganó la serie, el Eisner a la mejor serie, ganó el guionista Brian Michael Mendy, ganó el premio L. Eisner a mejor guionista, y Oemin estuvo nominado al premio Eisner a mejor dibujante, es decir, que estuvo a punto de hacer el pleno con este volumen en concreto de la serie que ha visto Pablo. ¿Y los autores han hecho otras cosas destacadas o no? Perdona, Pablo, dime. No, te iba a comentar que de eso precisamente también comentamos bastantes cosas en relación con el guionista, que tú lo conoces ampliamente, ¿no? Sí, bueno, el guionista es que es el guionista más importante del cómic de superhéroes de los últimos, diría yo, 10 años sin ningún problema, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de Marvel, que es lo que yo sigo más que DC. Aunque aquí los superhéroes son como personajes secundarios. Esta fue la primera incursión que hizo realmente Bendis en el mundo de superhéroes. A él le gustaban mucho los cómics de superhéroes, pero él se había dedicado a hacer sobre todo cómics y novelas de tipo novela negra y de películas de misterio, de policíacas. Esta fue la primera vez que hizo una incursión en meter superhéroes, digamos, en un cómic. Y se ve que se le dio bien. Efectivamente, y a partir de ahí no ha parado. Es el responsable de la mayor parte de los grandes cambios que ha habido en la editorial Marvel en los últimos años, ¿no? Desde el universo Ultimate al Max, a los crossovers que ahora mismo están tan de moda en Marvel. Ha hecho personajes que ahora mismo comentaba que Jessica Jones, que acaba de salir en una serie de Netflix que está teniendo muy muy buena crítica, es un personaje que ha creado él para Marvel, en una serie que se llamaba Alias, estaba muy bien, y que de hecho el primer capítulo lo he visto y es una copia del vamos, está, parece que han utilizado el primer cómic de Alias como guión, vamos. O sea, que habrá recibido más premios, no solo por esta obra, ¿no? Él tiene casi todos los premios que hay, incluido el Eisner a mejor guionista durante 3 años, ¿no? Me parece que fueron 2 años y 3 años el Hugo, en fin. Ha ganado muchísimos, muchísimos premios. Ahora mismo ya digo que es una persona fundamental en el universo de Marvel. Oye, ¿y la serie continúa publicándose o no? Sí, es que hicieron un cambio. Se publicaba en Image, que es una de las editoriales más grandes que hay en Estados Unidos, que no son ni Marvel ni DC. Y hubo un momento en el que Marvel decidió crear una editora, digamos, medio independiente, en la que publican obras independientes que no pertenecen al universo Marvel, pero que solamente pueden estar hechas por artistas que trabajen en Marvel. Ajá. Y lo hicieron, vamos, ahora trabajan con más gente, pero la crearon, se llama Icon, la hicieron para esta obra en concreto, para Power. Ajá. Aunque a partir de ahí han sacado más. Entonces ahora siguen saliendo en una editorial distinta, digamos, pero siguen con la misma numeración anterior, ¿no? Se considera que ahora mismo están en el volumen 8. Ajá. O sea que podemos seguir siguiendo las historias, pero son historias que concluyen, que por ejemplo, esta, ¿Quién mató a Retro Girl? Esto concluye, y la siguiente pues es otra investigación y así vamos, o tiene un hilo que luego tenemos que ir siguiendo. Hombre, como todo, siempre es mejor seguir leerlo desde el principio hasta el final, ¿no? Porque la evolución que tienen los personajes es continua, pero sí son historias más o menos autoconclusivas, digamos, en esos volúmenes, en cada uno cuenta una historia, un caso, que suelen tener un final muy concreto. ¿En nuestro país podemos encontrar esta obra editada por quién? Sí, pues mira, hilando con lo que estaba comentando Mona ahora respecto a las historias autoconclusivas, en nuestro país se está aprovechando para publicarlo ya en tomos completos. Ajá. Y de tal manera que en cada uno de ellos figura un hilo argumental, un arco argumental completo. En nuestro caso lo publica Panini, y aproximadamente cada uno de los tomos ronda los 20 euros o algo así, y en este caso concreto, este de ¿Quién mató a Retro Girl?, pues ocupa casi 200 páginas de, de contenido, con lo cual, bueno, pues igualmente también es una, es algo bastante, son páginas a color, con, como, como has comentado, con ese dibujo, con unos trazos de negro muy potentes, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que está bastante asequible y es muy interesante, la verdad. Siempre por 20 eurillos. Y yo diría que es el más caro, los demás están por unos 18, alguno por 15, no sé. Quizás entonces este es el más destacado. O sea, si tengo que empezar por uno, si me tengo que leer, sí, uno. Sin duda, el primero. Tengo sí, que sí. empezar por este, ¿no? Sí, sí, empezar por el principio, como los sabios. Sí, sí, además yo quería comentar también el hecho ese de que, bueno, siendo una obra tan amplia, ¿no? Quiero decir que ha dado luego lugar a nuevos tomos. Creo que rondan ya 9 tomos o 10 tomos, estuvimos comentando, ¿no, Mon? Sí, creo que va por ahí. Historias ya concluidas. Pues digo eso, que me empecé en este caso la primera, me la leí entera y bueno, pues ya me estoy buscando para ver si consigo la segunda para poder leerla. O un día que quede con Mon y pase por su casa, pues a lo mejor aprovecho y me llevo 2 o 3 volúmenes. Porque le robas alguno, cuando le mandes a por café, te metes en la mochila. En un momento de distracción o algo. Yo los cómics los tengo para dejarlos, yo no tengo... A mí leerlos tampoco me... Ah, bueno, comentar antes que nos olvidé que han hecho una serie de televisión. ¿Ah, sí? De Powers, que está teniendo unas críticas muy malas. Pero bueno, que como curiosidad... Merezca la pena verla, efectivamente. Como curiosidad puede valer. Oye, nos quedan ya 15 segundos. Muchísimas gracias a los dos, a Mon, Pablo, por pasaros por aquí. A vosotros. Ya lo saben.